Queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo, un placer enorme de saludarles en este momento a través de la señal de nuestro canal, saludando especialmente a quienes por primera vez están sintonizando este programa Lecciones de la Biblia. Estamos comenzando un nuevo periodo de estudio especialmente relacionado con el sufrimiento humano visto a través de la perspectiva del libro de Job, un libro maravilloso donde seguramente vamos a sacar lecciones muy importantes. Así que todos ustedes, amigos, sean muy bienvenidos. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan capítulo 11, versículo 25. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, amigos, y vamos a presentar a quienes nos acompañan en esta oportunidad para que podamos abordar esta importante temática. Se trata en primer lugar del pastor Sergio Fulkner, pastor de la Iglesia Adventista, y también de nuestra amiga Bárbara Basulto. Ella es colportora. Vamos a contar a nuestros amigos que se dedica a una labor muy especial, muy hermosa, que es distribuir la literatura de la Iglesia Adventista, tanto en el área espiritual como también en el área de la salud. Así que muy bienvenida también. Bueno, vamos a comenzar nuestra temática, pero antes vamos a pedirle a nuestro Dios que nos acompañe en este estudio, amigos. Les invitamos para que ustedes también nos puedan acompañar. Vamos a buscar la presencia de Dios para que sea Él quien nos dirija en lo que vamos a estudiar y conversar. Así que vamos a pedirle, pastor, si nos guíe en oración, por favor. Padre querido, te agradecemos, Señor, el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra en este momento, estudiarla, y que tu Santo Espíritu nos acompañe para que podamos entenderla. Si hay alguna persona que está sufriendo, está sintiendo alguna duda, Señor, en relación al plan de salvación, que tú puedas estar con esa persona, acompáñanos en ese momento, es lo que te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queremos, antes de comenzar directamente con nuestra temática, también saludar a todos nuestros amigos, no solamente acá en Chile, sino que también quienes nos acompañan en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, como también en Ecuador y en Bolivia. Gracias, amigos, por estar junto a nosotros. Bueno, sabemos que hay muchas personas que no creen en Dios y muchas otras, como nosotros, creemos en Dios y tenemos muchas razones para hacerlo. Sin embargo, hay un problema perenne, problema que ha permanecido y que muchas personas han usado o usan para de alguna manera justificar la incredulidad. Y ese problema es la presencia del sufrimiento y del mal. ¿Por qué un Dios tan bondadoso, tan amante, tan todopoderoso permite el sufrimiento humano? Y si somos sinceros también como creyentes que hemos experimentado el amor de Dios en algún momento, también luchamos con esta pregunta. Y quisiera abrir el diálogo para que comencemos. Sergio, ¿qué opinas al respecto? Porque no es una pregunta fácil de responder y de una u otra manera todos estamos involucrados con respecto a esta experiencia y también la respuesta que necesitamos. Para muchos es una pregunta sin respuesta. Es la pregunta que no hay respuesta para muchos. A ese nivel de complejidad. Exacto. ¿No? Uno como pastor pasa por esa dificultad muchas veces en la visita que uno hace. Yo vengo ahora recién de una situación complicada donde una persona me decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Esa tal vez no es la pregunta, ¿cierto? La pregunta que nosotros deberíamos hacer es, ¿para qué algunas situaciones ocurren en nuestra vida? Es una situación complicada. Hace mucho tiempo, cuando era más joven, yo me acuerdo que tenía la misma dificultad, la misma pregunta me hacía, hasta que alguien me dijo, ¿sabe por qué sufrimos en este mundo? Dije, ¿por qué? Sufrimos porque si nosotros viviéramos un mar de rosas en este mundo, no tendría por qué desear un lugar mejor. tenía parte de razón, ¿no? Exacto. No es la respuesta final, pero me ayudó a mí en ese momento a entender un poco del sufrimiento humano. Correcto. Bárbara, bueno, sabemos que vamos a enfocar toda esta temática a través del libro de Job. No cabe ninguna duda que Job, de alguna forma, ¿cierto?, lleva este gran conflicto cósmico a un nivel más bien personal. ¿Tú crees que efectivamente lo que encontramos en este libro, de alguna forma va a ayudarnos a identificarnos con este personaje a través de las experiencias difíciles que le tocó vivir? Claro, por supuesto. De hecho, yo creo que la mayoría de los que somos creyentes vivimos situaciones que son muy dificultosas y justamente uno se cuestiona y uno dice, Señor, ¿por qué esto me está pasando a mí? O ¿qué, cuál es tu finalidad al llegar a hacerme pasar por esto? Uno a veces piensa que Dios permite estas cosas y se cuestiona por qué. Y justamente Job es un libro que a mí personalmente me causaba controversia, como lo comentábamos, porque a él estaba pasando justamente eso. Y yo personalmente también lo viví. Viví estas situaciones difíciles, cuestioné muchas veces quizás el motivo o las razones de Dios para permitir estas cosas, y me ayudó mucho el poder entender, el poder estudiar este libro más profundamente, porque pude entender que hay un para qué. No es, la pregunta justamente no es por qué. Dios muchas veces permite que sucedan las cosas, quizás ni siquiera para un beneficio propio, sino para el beneficio de los que nos rodean. Si Job no hubiese pasado por esto, ¿cómo es que hoy día los cristianos que pasamos por dificultades podemos decir, ¿por qué yo soy cristiano? Igual puedo pasar una dificultad, pero sigo amando a Dios, sigo siendo fiel a Dios, sigo confiando en Él. Si no estuviera el libro de Job, quizás podríamos decirnos, no, entonces quizás Dios no me ama o Dios no existe. Pero gracias a este libro nosotros podemos creer fielmente que Dios existe y que Él es fiel con nosotros también. Exactamente. Y bueno, y lo comentábamos también fuera de cámara hace un momento atrás, de que si no existiera el libro de Job, es como que una parte importante de la Biblia no la tendríamos, obviamente, y perderíamos la riqueza de este gran y maravilloso contenido. Ahora, Sergio, dentro del contexto de lo que es este gran conflicto cósmico, que no todo el mundo percibe, a veces intentamos justificar, sin embargo, llevado al terreno de la experiencia de Job, nos permite darnos cuenta que hay un plano que es natural y un plano sobrenatural. Y creo que en este sentido esto nos ayuda un poco a entender ese, no solamente el para qué, sino que también el por qué ocurren ciertas realidades. Hay otro detalle también, Juvenal, que son los cuadros. Nosotros somos muy limitados y vemos un cuadro muy, muy personal. Personal, pero hay un cuadro más amplio que muchas veces nos ayuda a entender esa situación del mundo espiritual que hablabas tú, ¿cierto? Porque si nosotros nos concentramos en el cuadro personal o en el cuadro particular de cada uno, nos quedamos limitados. La visión nos queda limitada. Pero por eso, y también si nos quedamos solamente en el libro de Job, no tendremos todas las respuestas. Tenemos que ir a toda la Biblia. Exactamente, tenemos que ir a toda la Biblia, porque la Biblia, la verdad, del Génesis hasta el Apocalipsis, está el gran conflicto. Está el gran conflicto completo ahí, del comienzo al final, ¿cierto? Y que no es, como dice, no es un final triste. Entonces, es importante los cuadros. ¿Cómo estamos mirando nosotros, cómo estamos analizando la situación del gran conflicto? Y el tema pasa porque si nos quedamos en el cuadro personal, no cabe ninguna duda que va a ser mucho más difícil que podamos entender lo que nos está pasando. Exacto. ¿No? El sufrimiento va a ser más grande. Incluso es probable que pensemos que lo que estamos viviendo solo lo estamos pasando nosotros y por lo tanto no es una experiencia que se pueda repetir en otras personas. Así que es muy importante la contribución del tema del gran conflicto. Y bueno, muchísimos años después de esto, Pablo habla allí en Efesios capítulo 6 de que dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Entonces ahí se describe en parte lo que en toda la Biblia se nos enseña en relación a este mundo sobrenatural, y hay que ver la íntima relación que hay entre una cosa y la otra. Aunque estamos afectados el mismo conflicto que hay en el universo hay dentro de nosotros. Ese otro, cuando hablamos del cuadro personal, pero ese conflicto también está dentro de nosotros. Ese conflicto entre el bien y el mal, las decisiones que tomamos. Correcto. Bárbara, cuéntanos un poco, de acuerdo a lo que tú nos mencionabas, tal vez un poco en base a la experiencia personal también, porque de alguna manera nos sentimos identificados. ¿Tú crees, por un lado, entonces, que muchas personas han de sentirse identificadas con la experiencia de Job, aunque sea tal vez en ciertas medidas, sí, claro, o grados? Pero también podríamos decir que podríamos sentirnos identificados con aquellas personas que llegaron, yo me imagino, con muy buena intención, a consolar a Job, porque de alguna manera también nosotros hemos intentado consolar a más de alguien que está pasando por una situación, ¿cierto? Un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, etcétera. Pero a veces no actuamos tan atinadamente como pasó en el caso de estos amigos que vamos a ver más adelante en detalle. Justamente muchas veces uno no logra encontrar las palabras correctas y muchas veces nosotros malinterpretamos también lo que una persona puede estar pasando. En más de alguna ocasión alguien tiene que haber escuchado, bueno, quizás esto puede ser un castigo de Dios o quizás tú estás haciendo algo mal y por eso estás pasando por esto. Y no siempre tiene que ser así. Y yo creo que muchas veces eso debe servirnos quizás un poco de lección. Antes de ir a darle un consejo a alguien, uno tiene que preocuparse también de nuestra relación personal con Dios. Si yo estoy bien con Dios, yo puedo ser un instrumento de Dios para poder llevar un buen consejo, ¿verdad? Pero en este caso, estos amigos, los consejos no eran tan los mejores, podríamos decir, ¿verdad? Había momentos en que ellos le decían, quizás tú estás actuando mal, algo hiciste mal, esto puede ser un castigo de Dios. Y claramente no era eso lo que estaba sucediendo. Muchas veces nosotros pecamos de lo mismo. Entonces tenemos que tratar de llevar una buena relación con Dios, de estar consagrados y de justamente tratar de hacer un análisis real de la situación que puede estar viviendo la persona antes de ir a dar un consejo. Y con toda seguridad vamos a ser mucho más claros y más oportunos con respecto a lo que tenemos que decir. Sergio, tú ya mencionaste. Interesante lo que hablaba Bárbara. Eso es, en el ámbito de la teología se llama la teología de la retribución. Si yo soy bueno, voy a ser bendecido por Dios. Tengo que recibir cosas buenas. Exacto. Cosas buenas. Tengo que recibir. Y muchos creyentes piensan de esa manera. Mucha gente piensa así. Muchos de nuestros hermanos piensan así. Y era lo que pensaban los amigos de Job. Por eso llegaron cuestionando. Pero Job, tú no eres bueno. ¿Y qué te pasa ahora? Lo que te está pasando es por algo. Algo. Tú tienes algún pecado, alguna cosa. Y la Biblia deja claro que varias veces el Señor repite que Job era un hombre recto, ¿cierto? O sea, interesante. Esa es una teología que no es correcta, la teología de la retribución, porque no es bíblica, primero. Nosotros no somos bendecidos por nuestros actos. Exactamente, por si fui fiel, si soy obediente. No, yo soy bendecido por la misericordia y el amor de Dios. Eso es lo que me bendice. Perdón, Sergio, justamente sí. Quería hacer un alcance ahí. A mí en lo personal también me ayudó para entender un poco esto mucho la situación de Pablo cuando estaba en la cárcel. Yo también decía, pero ¿por qué si Pablo tenía una misión tan grande, él era tan bueno, fue un instrumento tan poderoso en las manos de Dios, ¿por qué él estaba en la cárcel? Y más aún, no entendía por qué él cantaba en esa situación. Y hay que ver cómo Pablo sufrió, ¿ah? Justamente, muchísimo. Yo decía, él sufrió tanto, pero él, a pesar de todo ese sufrimiento, él estaba cantando en la cárcel. Y yo no entendía mucho el por qué al principio. Y justamente leyendo el libro de Job y como ampliando más todo este tema del sufrimiento, pude entender que si bien nosotros en este mundo estamos pasando por momentos de dificultad, ¿cierto? Podemos pasar momentos muy duros que quizás nosotros en ese momento no los entendemos. Siempre nosotros tenemos que mantener nuestra mente fija en una esperanza. Y Job la tenía, y Pablo más aún la tenía, ¿verdad? Él sabía que a Cristo iba a volver y que todo lo que estaba haciendo no era en vano. Entonces Pablo por eso podía cantar, porque ya Cristo había hecho lo más grande que podía haber hecho por él. Más que quizás salvarlo de la cárcel o salvarlo de que lo apedrearan, o si lo llevamos al contexto de hoy, salvar a algún hermano de algún cáncer o de una enfermedad mortal o de un accidente o de un gran sufrimiento. A veces nosotros le pedimos milagros a Dios esperando que Él sane algún enfermo y después cuestionamos, pero Señor, ¿por qué no lo salvaste si era una persona buena? Pero Dios ya hizo la más grande salvación que podría haber hecho cuando Cristo murió en la cruz y luego resucitó y nos dejó la más grande esperanza que podríamos tener, que es que Él va a volver a buscarnos. Exactamente. Y fíjate que como no vamos a hablar solamente de Job, porque de alguna manera vamos a hablar de toda la Biblia concentrándonos en la experiencia naturalmente de Job. Exacto. Pero interesante es lo que tú planteas, Bárbara, porque en el caso de Pablo puntualmente y sus amigos, porque estaba ahí acompañado, sí, ellos llegaron a cantar. Y alguien podría preguntarse, ¿es posible cantar cuando se está en una cárcel húmeda, oscura, maloliente, en el cepo, seguramente, amarrado, en el cepo, amarrado? Habían sido azotados previamente, así que las espaldas estaban ahí laceradas, sangrantes. Sin embargo, ahí ellos demostraron que efectivamente se puede, porque ellos no creían de que el dolor era eterno. En algún momento se iba a pasar. Pero yo creo que lo más importante para ellos desde esta perspectiva, y me acordé de acuerdo a tus palabras, Bárbara, de que ellos confiaron lo que dice en el Salmo 23, verso 4, cuando el Señor dice, aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Yo creo que eso es lo que hace, marca la diferencia, Sergio, de que realmente el sufrimiento para un creyente o no creyente puede ser igual, pero para el creyente sentirse acompañado por el Señor es lo más importante. Aquí yo veo interesante la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. El problema muchas veces es que no estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Pablo y, otra cosa, y Silas estuvieron dispuestos a aceptar la voluntad del Señor para la vida de ellos en ese momento que era estar en la cárcel. Es difícil esto, no es fácil. Y esto ya es un gran milagro. Ella hablaba de milagros aquí. Hay una música que estamos cantando ahora en este año, ¿cierto? Del DVD Adoradores, que habla exactamente de esto. ¿Será que estoy dispuesto a aceptar la voluntad del Señor para mi vida? La soberanía de Dios. Importante. O sea, eso significa finalmente que no solo vamos a alabar a Dios cuando las cosas salen bien. Exacto. Sino que cuando no marchan como quisiéramos, amigos, también se nos invita para seguir reconociendo, como decía el pastor Fulgner, la soberanía de Dios, el amor que Él tiene por nosotros y el deseo también de ayudarnos a sobrellevar y vencer finalmente una gran dificultad. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de esta importante temática, como ustedes pueden apreciar. Hay mucho por decir, seguramente nos vamos a sentir identificados en más de algún comentario, porque son experiencias que como seres humanos, si no hemos vivido, en algún momento las podemos vivir, y si las estamos viviendo con mayor razón, el Señor quiere traer consuelo a nuestro corazón. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y luego estamos de regreso junto a ustedes. Ya estamos nuevamente, amigos, de regreso junto a ustedes. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Bueno, queremos recordar a todos los amigos que se van incorporando a nuestra conversación de que vamos a estar aludiendo directamente a la experiencia del patriarca Job. Y sabemos que hay muchas personas que pueden estar en este momento pasando por alguna dificultad, algún problema, alguna situación que realmente les hace sufrir de una manera muy particular. Sin embargo, hay situaciones que las personas que están viviendo esta experiencia pueden también sacar una lección, y podemos todos, de lo que está sucediendo con otras personas. Así que de inmediato quiero invitarles, y también a nuestros queridos invitados que están con nosotros, para que podamos escuchar un testimonio de vida y luego volvemos junto a ustedes. El Señor en su misericordia me encontró en una montaña el año 60, en una colonia. Fui a hacer un reemplazo, me encontré con una casa adventista y allí acepté al Señor. En el año 60 del pastor Salim Japa, a través de un colportor. Después me casé ya y tuve 3 hijos. Y el Señor tuvo misericordia. Una prueba que pasamos muy grande, se nos quemó la casa, ¿ya? No vi la casa, vino el pastor Olivares, me dijo, usted le quedaron sus hijos, pero a Job no le quedó ninguno. Pero usted está con sus hijos. Y eso me dio fuerza, valor para seguir adelante luchando. Después de eso, me dio el cáncer. 3 meses de vida. No más, me dijo el médico. Ay, le dije al médico. Usted me dice eso, pero Dios, hay un Dios en el cielo que puede decir, ah, no importa. Ya. Entonces, ya una foto. En esa foto estaban mis 3 hijos. Él oraba siempre por esos 3 niños. Mi oración era, Señor, si tú me llevas, Señor, sea para tu gloria. Si tú me dejas, Señor, sea para tu gloria. Después de eso, el Señor tuvo un maravilloso, me sanó. Para la gloria, Señor, después del cáncer, otra decisión muy difícil, para que mis hijos siguieran estudiando. Seguí. Lo más importante para mí era la educación de mis hijos. Ellos ya iban avanzando en su educación. Trabajé en la Superbom. Trabajé, pero ellos seguían estudiando. Después Superbom se cerró. Después tomé la decisión, para la gloria del Señor, de irme al extranjero, a Estados Unidos, con una familia. Y allí, el momento de la decisión, no me apoyaba mi hija, pero mis dos hijos varones me apoyaron. Yo le dije, sí, me voy porque los amo, pero ustedes van a estar aquí como que si la mamá estuviera. No abandonar la iglesia, estar siempre con su culto. Irse. Ya. Me fueron a dejar al aeropuerto. Cuando subí al avión, ya, y los dejé en el, cuando ya la policía internacional la tenía, nos despedimos y nos abrazamos y despegó el avión. Ahí comprendí el gran amor del Padre Eterno que estuvo aquí, su hijo, por 33 años. Y ahí comprendí el amor del Padre. Yo me iba por amor por mis hijos. No porque no los quería, sino porque para que ellos siguieran avanzando. Y durante ese tiempo, para la gloria del Señor, ellos, activos para la gloria del Señor en la iglesia, unidos, no dejaron al Señor, siguieron adelante, siguieron sus estudios, sacaron sus títulos. Sí, que es la mayor educación general básica, el UCIEL auditoría y el UCIEL estudió teología pastor. Para, los 3 para la gloria del Señor. Y para la gloria del Señor, hoy día los 3 alaban al Señor y están en su obra. No importa lo que pasemos, no importa, pero con Cristo, donde sea y donde estemos, en cualquier lugar. Y mi oración siempre es, lo que más también me mantuvo fue el ayuno. Todo el tiempo que estuve en Estados Unidos, mi ayuno semanal, todos los miércoles, ayuno por mis hijos, ayunando por mis 3 hijos. ¿Ah? Porque decía, Señor, tú estás las 24 horas con ellos, y yo no sé lo que es, pero tú sí. Por favor, no los dejes ir, abrázalos, manténlos junto a ti. Para Dios no hay nada imposible. Y no hay otro nombre, dice, que dado a los hombres, que es Cristo Jesús, su Hijo. ¿Qué les pareció, amigos? La verdad es que no cabe ninguna duda de que todos estamos expuestos al sufrimiento en algún momento en nuestras vidas. Sin embargo, lo importante es no olvidar que Dios está en el control de la situación, en el control de nuestra vida, y Él nos ayuda a enfrentar este momento de dificultad. Por supuesto, lo que no hay que perder, es la fe, la confianza de que, como se decía en el bloque anterior, Dios es el soberano de todas las cosas. Bueno, hay una situación bien particular que no podemos dejar de considerar, Sergio y Bárbara, y que dice relación con los finales. En el caso de Job, fue un final que podríamos catalogar de final feliz, porque todo lo que él pierde, ¿cierto?, tanto sus hijos, sus bienes materiales, su estatus también, porque era uno de los más ricos de los orientales de la época, se recupera y termina muy bien. Sin embargo, podríamos argumentar que fue un final completamente feliz. ¿En qué sentido sí, en qué sentido no? Porque finalmente quedaron expuestos también al dilema de la muerte, Sergio. Exactamente, la Biblia dice que murió Job viejo y lleno de días, o sea, recuperó todo lo que había perdido por las pruebas que le pasaron. Ya que estaba pensando que estaba a punto de morir, vivió 140 años más. Exacto. Recuperó todo lo que tenía, pero al final de la vida, o sea, por el problema del pecado, el final le llegó, la muerte. Y sus hijos murieron finalmente también, los que tuvo posteriormente. Y ahí estamos frente a un dilema que indudablemente también aborda este libro y que en algún momento vamos a ver en forma más detallada, que es el tema de la muerte. Bárbara, ¿qué piensas al respecto? Porque este libro, no cabe ninguna duda, que también nos ayuda a entender un poco lo que pasa en relación con la muerte. De hecho, el patriarca en un momento dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Bueno, justamente nos plantea un problema, entre comillas, y es un ejemplo también que podemos seguir, que pueden seguir las personas quizás o tomarlo para su vida, las personas que no creen en Dios y que tienen la oportunidad de leer este libro, al ver a Job justamente después de que se le restituyó todo y que Dios finalmente le da este final feliz, finalmente él muere igual. Y todos estamos expuestos a esta situación. Nadie podría decir, nunca he visto a nadie cercano que muera, no he tenido a ningún familiar que fallezca, a pesar de que somos creyentes o no somos creyentes, independiente de la religión que podamos tener, todos vamos a pasar por esto en algún momento. Y eso justamente nos plantea este problema. ¿Qué pasa? Si Dios está, ¿por qué nosotros estamos muriendo? ¿Verdad? Y justamente ahí venimos de nuevo al tema del gran conflicto. Nosotros morimos justamente porque estamos en un mundo de pecado y este todavía no es el momento para poder llegar al final feliz completo que Dios nos prometió. Y esa esperanza que nosotros nos aferramos, ¿verdad? Que es cuando Cristo vuelva y cuando todas las personas que han muerto van a poder resucitar y van a poder tener una vida eterna. Este todavía no es el momento. Pero sí nos podemos aferrar a esa esperanza y esa promesa que Dios nos ha dado. ¿Qué texto de la Biblia, Sergio, nos puede ayudar también a comprender un poco esto, que no sea de Job precisamente y que está aludiendo a lo que dice Bárbara en relación a esta esperanza viva que tenemos que trasciende y que va más allá de este dolor tan profundo que produce la muerte? La guía de estudio, ¿cierto?, de la Biblia de ese trimestre, de Job, trae aquí varios ejemplos de personas que pasaron por esa situación. Y a mí me llama mucho la atención el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús. Muy cercano. Muy cercano. Fue quien lo bautizó. Y cuando estuvo en la cárcel, Jesús ni lo fue a ver. Y murió. Y murió de una forma tremenda, fue decapitado. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hablar de Esteban, por ejemplo, que murió apedreado? Entonces, hay muchos casos en la Biblia de personas que tal vez uno dice, pero esa persona, ¿por qué llegó a esa situación y murió de esa forma? Bueno, llegamos al mismo Jesús. Esas son preguntas que tal vez nosotros no tenemos respuestas. Pero yo tengo un texto aquí de 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, que dice así, Juvenal y Bárbara. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Lo que no vemos ahora va a llegar un momento, por eso tenemos que prepararnos para ese momento que dijo Bárbara, ¿cierto? Cuando venga el Señor, Y ahí vamos a tener una eternidad completa para entender lo que no hemos entendido en ese corto periodo que pasamos aquí en ese mundo. Y termina así. Y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero termino la pregunta que tú me hiciste con el texto de memoria que tenemos en la Biblia, en la guía de estudio de ese de esa que es la primera, ¿cierto? Que el texto que está en Juan 11:25 que dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en el contexto que fue dicho ese texto es la resurrección de Lázaro. O sea, hay esperanza para nosotros. El final, de acuerdo con la Biblia, va a ser feliz. O sea, por lo tanto, esta esperanza es lo que marca claramente la diferencia. Exactamente. Si no la tuviéramos, la realidad sería terrible, ¿cierto? Oscura y a la vez también con un sabor muy amargo. Ahora, mirándolo de esta perspectiva, no cabe ninguna duda que en relación a lo que Bárbara planteaba, estamos en una etapa dentro, digamos, del lado de acá, de la eternidad, de una restauración parcial. Exacto. Muchas cosas que recibió Job posteriormente fueron maravillosas, ¿cierto? Tenía 3.000, fueron 6.000 ovejas, o no sé, no recuerdo en este momento, pero fueron realidades totalmente extraordinarias, aún en cifras materiales. Sin embargo, finalmente, como ya dijimos, tuvo que morir, sus hijos murieron, y más aún, él no conoció el contexto de por qué sucedieron las cosas que le tocaron vivir. Por lo tanto, la forma como él planteó no es como la estamos viendo nosotros ahora, que miramos hacia atrás, vemos el gran conflicto. Él no tenía ese cuadro amplio. No tenía ese cuadro amplio. No. ¿Ah? Entonces, la pregunta que yo planteo ahora, ¿cómo nosotros podemos transmitir justamente esa esperanza y esta restauración que ya no va a ser parcial, sino que cuando Cristo venga va a ser total? ¿Hay alguna forma como lo hacemos, solamente en términos verbales, solamente utilizando tal vez un medio de comunicación como este? ¿Qué es lo que Dios esperaría también de nosotros que creemos en esta esperanza? En forma personal, yo creo que viviendo esta esperanza, si nosotros vivimos esta esperanza día a día, si nosotros enfrentamos cada día y cada dificultad tomados de la mano de Dios, la vamos y así, a transmitir. Claro, ha sido de esa esperanza, evidentemente la vamos a transmitir. Porque aunque uno pase mucho sufrimiento, mucho dolor y muchos problemas, finalmente uno como creyente en Dios y practicando esta creencia, haciéndola real en nuestra vida, a pesar de los problemas, podemos ser felices, podemos tener esta alegría que está basada en esa esperanza. Pero somos humanos, somos seres humanos y nos decaímos, viene el desánimo muchas veces. Ahí yo siempre digo lo siguiente: esta lucha espiritual del ámbito que empezamos hablando de la lucha espiritual es una lucha que es diaria, es todos los días. Job, ¿se acuerda de Job? Al principio dice que cuando venían los hijos de las fiestas, ¿qué hacía él? Oraba. Y yo creo que Job no oraba solamente cuando los hijos venían de las fiestas. Ese era, él oraba por los hijos, con los hijos. Pero también Job oraba cada día, cada momento. Tenía una comunión constante con el Señor. Si nosotros no tenemos esa comunión constante con el Señor, queda muy difícil soportar las pruebas del día, las pruebas diarias. La Biblia clara dice que la misericordia del Señor se renueva cada mañana. Lo que yo alcancé hoy día no sirve para mañana. Si yo estuve muy cercano del Señor hoy día, eso no me va a servir para mañana. Mañana comienzo la lucha de nuevo. Todos los días yo tengo que comenzar en la presencia del Señor. Y Cristo dijo, basta cada día su propio afán y su propio mal. Y eso me va a dar fortaleza para soportar. Porque ese enemigo que tuvo Job, que lo llevó a esa situación tan complicada, es un enemigo común que tenemos nosotros, que es Satanás. ¿Y cómo vencemos? Humanamente hablando, solo no podemos. Ahí está el Señor Jesús, que nos dice, yo quiero ayudarte. Correcto. Ahora, en las palabras iniciales del libro, bueno, Dios se refiere justamente, y aquí después vamos a entrar en un diálogo más abierto en las lecciones que vienen, en relación a ese contexto del gran conflicto, donde seres no terrenales están pendientes de lo que está sucediendo acá. Sin embargo, vemos que hay palabras, digo, muy elogiosas para Job, un hombre muy íntegro, un hombre muy justo, claro, correcto. Sin embargo, a pesar de todo aquello, él era humano, ¿no? También él era un pecador, ¿no? ¿Cómo compatibilizamos esto en relación al hecho de que más de alguien pudiese sentirse muy íntegro, digámoslo de esta manera, muy recto delante de Dios, y por lo tanto la tendencia o el peligro de poder confiar en uno mismo, en sus propias buenas obras, puede hacernos llevar a perder el norte con respecto al verdadero motivo de nuestra salvación? Esa línea es bastante delgada y yo creo que... Y peligrosa. Sí, y creo que dentro de nuestra misma iglesia, dentro de nuestros hermanos y todo, a uno mismo le pasa, muchas veces puede traspasar esa línea en forma personal, justamente lo digo porque me ha pasado, en que a veces digo, claro, yo estoy cumpliendo quizás con todo lo que Dios me pide, le hablo a la gente de Dios, oro en la mañana, estudio la Biblia. Estás trabajando en un ministerio muy importante. Y uno dice, pucha, el hermano pobre está débil espiritualmente. Y cuando yo digo eso, es cuando me doy cuenta de que realmente soy yo la que está débil espiritualmente. Porque si yo me siento que yo estoy bien, quiere decir que ya estoy actuando con justicia propia. Yo estoy bien, Bárbara Basulto está bien, ¿verdad? No es que Dios me sostiene. No es que a pesar de que yo no estoy bien, Dios me levanta. Ya estoy confiando en mí. Y creo que eso muchas veces nos pasa no tan lejanamente o no a pocas personas. Y uno tiene que tener cuidado, y creo que el Espíritu Santo es el que nos convence justamente de que nosotros no estamos bien o no estamos tan bien espiritualmente como creemos, y que nunca lo vamos a estar porque realmente todavía no somos restaurados en un 100%, y eso va a ocurrir cuando Cristo vuelva. Bueno, hay un texto acá que lo vamos a dejar para que lo comentemos con los amigos a la vuelta después de la siguiente pausa, que está en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 44. Porque dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y luego agrega, ni será dado este reino o dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los otros reinos, pero él permanecerá para siempre. Hablamos de una restauración parcial, por un lado, pero también no tenemos que perder de vista que hay una restauración final. Y creo que este texto, completo y total, y este texto es una clara evidencia de que hay una promesa maravillosa que no podemos perder de vista, queridos amigos, y que aun y cuando estemos pasando por situaciones tremendamente agobiantes, sufrimientos que ni siquiera podemos imaginar, el Señor nos invita a que no perdamos de vista que hay una restauración final para todos aquellos que hemos creído en nuestro Salvador. Bueno, les invito para que vayamos a una nueva pausa y ya estaremos de vuelta junto a cada uno de ustedes. Hoy en día es fácil ver en la sociedad familias con crisis por temáticas como la depresión, el alcoholismo, el uso de drogas, las relaciones frustradas, todas esas temáticas hacen males en nuestra sociedad. Seguramente si en nuestro mundo tuviésemos más familias felices, seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la revista Familia Feliz. En este material encontrarás 10 temáticas muy interesantes acerca de la educación con los hijos, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y otros temas que te ayudarán a hacer de tu hogar un hogar de esperanza y un hogar feliz. Para solicitarlo, solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Ya estamos nuevamente de regreso, amigos, junto a ustedes. Estamos muy contentos de que ustedes estén con nosotros y de poder compartir sobre todo una temática tan relevante, tan trascendente y que tiene que ver con algo que de una u otra manera todos experimentamos, que es el sufrimiento humano, en distintas áreas, distintas facetas, circunstancias que pueden ser diferentes la una de la otra. Sin embargo, el sufrimiento nos llega a todos. Lo importante es saber cómo lo enfrentamos y cómo también, de manera muy especial, Dios está interesado en que nosotros podamos sobrellevar nuestras cargas y nuestros sufrimientos. Pero hablábamos de que ese sufrimiento tendrá su final definitivo. Y me parece que en el caso de Job nos plantea esta realidad. Hay una restauración total, a pesar de que él no lo vio, ¿cierto?, en toda su dimensión lo que esto significaba, pero nosotros sí sabemos que finalmente el mal será derrotado y el bien alcanzará la victoria total, Sergio. Tenemos la revelación completa, porque tenemos el Nuevo Testamento, la presencia de Jesucristo con nosotros, donde dejó muchas promesas de ese mundo restaurado. Tenemos el libro de Apocalipsis, que nos muestra la realidad de este mundo restaurado, completamente restaurado. Como dice una frase aquí, será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. Todo. Y ya no para, y para no perderlo más. Exacto, nunca para más. La eternidad. Incluyendo nosotros y las cosas, ¿cierto? Podemos decir el mundo, el planeta, ese planeta va a ser la sede del gobierno de Dios. Entonces, hay un final feliz, escatológicamente hablando, ¿cierto? Escatológicamente hablando, hay un final feliz. Yo creo que más de algún amigo quisiera saber qué es lo que es escatológicamente hablando. Explícanos, Sergio, para que le quede claro. La palabra escatología significa lo último, ¿cierto? Cierto. Lo que va a pasar. Es un término teológico. Exacto, un término teológico que significa último. Pero acontecimientos finales. Exactamente. ¿Sabe que estuve en un funeral acá en Chile? Y en un momento pasó una persona, la hermana de la persona que estaba siendo velada, y ella dijo una palabra, una frase que me llamó mucho la atención. Era una persona que no creía, no era creyente, no tenía esperanza. Ella dijo, Rigoberto, nunca más te voy a ver, en relación a la muerte, ¿cierto? Pero si nosotros vamos a la Biblia, no tenemos por qué pensar así. Hay un final feliz. La muerte no es el fin de todo. La muerte no es el final de todo. Y la Biblia deja claro, porque hay un reino, el texto que leíste antes del intervalo, de la pausa, de Daniel, decía que el Señor va a levantar otro reino. Ese está en el contexto de la estatua de Daniel, ¿cierto? La estatua que tenía varias etapas y muestra la historia de la humanidad. Y el último reino. Y con una exactitud sorprendente. Exactamente. Y el último reino es un reino que no va a tener fin. Ahora, si queremos podemos estar ahí nosotros también, disfrutar de esa maravilla. Estamos invitados. Amén. Bueno, y en el caso de la hermana Bárbara de Rigoberto, que había fallecido ahí, ella no tenía ninguna esperanza. Qué triste es aquello, porque finalmente lo más doloroso es esa sensación profunda, intensa, difícil de describir, de no volver a ver más a la persona que tuvimos tan cerca de ella, compartimos muchos momentos. Entonces, en el caso de Job, en algún momento él se planteó la pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? No cabe ninguna duda, digo, que es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento, porque la muerte es un visitante indeseado, muchas veces inesperado. Un intruso. Un intruso dentro del contexto de la armonía que Dios había pensado originalmente para nuestra vida. ¿Cómo nosotros como cristianos enfrentamos esta situación? Algo ya tú mencionaste en alguno de los bloques anteriores, pero es bueno repetir que hay una esperanza bendita. Claro, yo creo que antes que todos los cristianos en general, todos los seres humanos tratamos de lidiar con eso, y por eso distintas religiones tratan de dar respuesta, ¿verdad? Hay religiones que hablan acerca de la reencarnación, hay religiones que hablan acerca de que apenas la persona muere se va al cielo, se va al infierno, ¿verdad? Porque no queremos que esa vida termine. Pero si nosotros nos apegamos a lo que habla la Escritura, la Sagrada Escritura, justamente tenemos la esperanza más maravillosa, que es que cuando nosotros dejamos de ver a este ser amado, a este ser querido, es que baja un descanso, y que justamente aquí viene la esperanza, es que Cristo, cuando vuelva, esa persona va a resucitar y vamos a poder estar nuevamente con esa persona y gozar eternamente en el cielo con esa persona que nosotros estamos perdiendo por un tiempo ahora en este momento. Lo vamos a abordar en detalle en una de las lecciones que vienen, pero es importante, Sergio, en base a lo que dice Bárbara, saber en qué estado está una persona que está muerta, porque tal como ella lo acaba de decir, hay muchas teorías, pero el común denominador de esta teoría es que el ser amado está en algún lugar al momento que fallece y que por lo tanto de alguna manera está sabiendo lo que está sucediendo con nosotros. Es un pensamiento muy respetable, pero me parece que difiere mucho de lo que la Biblia dice. Yo no voy a entrar en detalles de la Biblia, pero voy a usar una ilustración, si tú me permites, sí, cómo no. Juvenal. Se supone que un pastor sea una buena persona, ¿cierto? Bueno, un cristiano sea una buena persona. Y por más respetable que sea la idea, que muchos, la creencia que muchos tienen, que una persona buena cuando muere, ¿hacia dónde va? Hacia el cielo. Entonces imaginemos que yo manejando, yendo a mi distrito, un accidente, me muero y voy al cielo por ser una buena persona. Llego al cielo, veo que mi esposa ahora libre, ¿cierto? Puede rehacer su vida, es viuda. Se acerca una persona que de allá, como tú dijiste, yo puedo ver todo, ¿cierto? Yo puedo ver todo y sé lo que está pasando. Saber muchas cosas que el resto no sabe. Exacto, tengo el cuadro más amplio, ¿cierto? Entonces ella se acerca a esa persona que yo veo de allá y yo sé que esa persona no es una buena persona, no es una buena persona. Un buen tipo, como dicen. Pero ella, enamorada, carente, se casa. Y después que se casa, la persona empieza a maltratarla físicamente, a maltratar a mis hijos. Yo le pregunto, yo en el paraíso de Dios, ¿sería el cielo un paraíso para mí viendo todo ese sufrimiento? Difícilmente, ¿no? Por supuesto que no. O sea, no se acabaría. Yo creo que sería más terrible todavía. El sufrimiento seguiría. Porque ahora tenemos el cuadro amplio, como claro. Dices. Claro. Entonces, Dios en su misericordia, y la Biblia es clara en eso, dice que cuando la persona muere, descansa, como Jesús decía, está durmiendo, ¿cierto? Durmiendo, cuando uno duerme, uno no percibe lo que está pasando alrededor de uno. Así mismo pasa con la persona cuando muere. Pero hay una esperanza. Y Job, cuando hace la pregunta, él mismo prácticamente responde la pregunta que él hace aquí en Job 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Él pregunta. Y el versículo 15 del capítulo 14 dice, entonces llamarás y yo te responderé. Él mismo responde la esperanza. Y dice, llamarás. Sí. Exacto. Y pero la palabra, no es en el momento. Pero hay una palabrita aquí que tal vez uno pasa por alto y no se da cuenta. Todos los días de mi edad esperaré. Esa palabra esperaré tiene mucho que ver con esperanza, mirando hacia el futuro, al cuadro final, ¿cierto? A la historia final, al momento final de la historia, cuando Cristo vuelva por segunda vez y ahí no hay más tragedia, no hay más tristeza. Exactamente. Y bueno, y también lo dijimos al comienzo de que no solamente vamos a enfocarnos al libro de Job, sino que a toda la Biblia. Exacto. Y toda la Biblia finalmente, de una u otra manera, hemos ido comprobando que es una absoluta y perfecta armonía, maravillosa armonía. Así es. 1500 años entre el primer escritor y el último, que hay una armonía, es porque es de Dios nada más. Entonces es interesante ver que Jesús, y es el texto que tú hacías mención, Sergio, hace un momento atrás, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice vive, vivirá. Vivirá. El futuro. Llegará el momento en que volverá a vivir. Mientras tanto, descansa en el apacible sueño de la muerte. Yo creo que esto realmente no todo el mundo lo percibe, o tal vez, como decías tú, Bárbara, por todo lo que conocemos, lo que escuchamos, la tradición y tantas otras cosas más, nos hemos quedado con algo. Pero si vamos a la Biblia vamos a encontrar que la realidad es completamente diferente. Ahora, ¿esta realidad a tu juicio te trae más tranquilidad o inquietud? No, yo ya he pasado por la experiencia de la muerte de algún ser querido y la verdad es que... ¿Te ha tocado vivir? Sí, sí. Y realmente trae una paz, trae una tranquilidad, el saber que este ser amado no está sufriendo en el infierno o no está en el cielo mirando cómo yo puedo sufrir o las cosas que puedan estar pasando en este mundo. Me da tranquilidad saber que Dios dispuso las cosas de una manera específica para que sea lo mejor para nosotros y para la persona que está en el descanso en ese momento. Entonces, claramente te da paz. Eso es lo que yo más recalco. Dios nos da la fuerza, la claridad también para mirar la situación de una perspectiva distinta, diferente. Por eso yo quiero preguntarte, Sergio, y tal vez el momento para que yo te pregunte también qué llamado podríamos hacerle a nuestros amigos televidentes que están compartiendo esta conversación con nosotros, sobre la base de que decíamos que no es fácil hoy día ser feliz dentro de este mundo y la felicidad es parcial. Sin embargo, como cristianos, ¿qué ventajas tenemos? ¿Es posible realmente vivir una vida cristiana feliz a pesar del sufrimiento humano, a pesar de lo que pueda estar aguardándonos allí en la esquina de la vida? ¿Qué mensaje final aprovecharías de dejar a nuestros amigos televidentes en este momento? A mí me gustaría hablar a ti, querido auditor, oyente, televidente, que tal vez has pasado por la misma situación que Job, tal vez no tan grande, pero tal vez una expectativa un poco menor. Pero te quiero decir que el Señor está contigo como estuvo con Job. El Señor quiere tener esta comunión personal contigo, porque eso es lo que te va a dar valor, coraje para poder seguir viviendo en este mundo, porque mientras vivimos en este mundo, mientras nos llega la segunda venida de Cristo, estamos bajo el efecto del gran conflicto. ¿Y cómo vencer ese gran conflicto? Ahí viene la pregunta, ese conflicto interno que muchas veces tenemos de las tendencias que tenemos. Job tenía las mismas tendencias, pero pudo vencer. Es considerado uno de los patriarcas, ¿cierto? Entonces mi llamado en este momento para ti que me escucha, que nos ve, es que tú también puedas confiar en el Señor, porque el Señor está preparando un lugar mejor para cada uno de nosotros. Y no podemos estar con esta realidad nomás, porque la Biblia dice que si nosotros nos centráramos solamente en esto que vivimos ahora, seríamos los más infelices de todos los hombres. Que Dios te ayude a tener el ejemplo de Job como experiencia positiva para tu vida. Muy bien, ¿qué les parece si buscamos la presencia de Dios? Amén. Y oramos también por ustedes, amigos, y por nosotros, para que si estamos pasando, tal como el pastor Sergio lo acaba de mencionar, por una experiencia difícil, podamos sentir muy de cerca, amigos, la presencia maravillosa de nuestro Dios. Sergio, me gustaría si puedes guiarnos en oración. Amén. Padre querido, al terminar ese estudio importante de introducción a la vida de Job, quiero pedirte, Señor, para que tú puedas estar con las personas que nos están viendo, acompañando el programa Lecciones de la Biblia, y que se identificaron con el patriarca Job, y que tú conoces, Señor, a esas personas. Tú sabes el sufrimiento que están pasando. Que tú puedas ayudarlos, Señor, a sobrellevar los problemas de la vida. No es fácil. No es fácil vivir la vida, porque la vida es complicada. Pero contigo, tu palabra nos dice que podemos ser más que vencedores. Por eso, Señor, en ese momento te pido por esas personas. Te pido por cada uno de nosotros, nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Dios les acompañe, les bendiga en sus respectivas e importantes labores. Y a ustedes, amigos, también agradecer el hecho de que hayan compartido con nosotros esta conversación, desear que Dios les acompañe en todas sus labores y, por supuesto, estaremos muy pronto de vuelta en Lecciones de la Biblia.